turbinas con nitroglicerina. El desorden es penicilina, brindando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestro propio mandamiento. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados, wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Buenas tardes, arrancamos un programa más de la escuela. Las escuelas en la bulla. Me salió heladero. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bien, bien, bien, acá, con el nerviosismo previo del programa y de que salga todo, pero bien. Sí, ya, igual ya tuvimos el accidentito del día. Sí, ya está, eso es importante, que el accidente se lo trasladamos al programa anterior. Entonces ya este programa tendría que transcurrir sin incidentes. Sí. Cuidado con los mates, cuidado con los enchufes, el techo está bien, así que tendríamos que transcurrir el programa sin incidentes. Bueno, vamos a recordar nuestras vías de comunicación para que se puedan estar comunicando, valga la redundancia, con nosotros, todas, todos los que quieran participar, porque este programa está hecho para la comunidad, por supuesto. Así que vamos a recordar primero las líneas de teléfono 266-488-1959 o 573906, que pueden llamarnos o comunicarse vía WhatsApp. Perfecto. ¿Y si lo quieren hacer por Facebook? Es Radio La Bulla, en el Facebook, o si no, en la página de internet radiolabulla.com.ar. Y si quieren venirse, acercarse al programa personalmente, pueden hacerlo en el local de Casita Cultural, en Granaderos Puntanos 1377, los días viernes, después de las 2 de la tarde. Ya tenemos gente acá, ¿no, Fernanda? Exactamente, y como siempre están además los chicos, la compañía de los chicos, que se meten al baño, rompen, van, vienen, pero bueno, son parte nuestra. Lo importante es que no se metan al estudio, porque ya con los accidentes que generamos nosotros ya es más que suficiente. Demasiado. Bueno, ¿qué tema vamos a estar tocando hoy, hablando hoy, Gaby? Bueno, Fernanda, hoy en las escuelas en la bulla del día de la fecha, el capítulo de hoy podríamos llamarlo pie 2 o cierre del plan pie, ¿no? El plan... Uh-huh. Este plan que, el capítulo 2 de lo que tiene que ver con el PIE, porque este fue un tema que ya estuvimos tocando el año pasado en las escuelas en la bulla, analizando lo que implicaba su implementación, por qué había surgido, qué cuestiones positivas tenía, qué cuestiones negativas. Estuvimos hablando largamente sobre este plan que marcó toda la política educativa de la gestión del gobernador Poggi hace un par de años, ¿no? Que está ahí, y en este programa básicamente lo que vamos a tratar es sobre lo que está pasando con el cierre del plan PIE, porque ya viene como en periodo de cierre desde hace unos meses a partir de la asunción del nuevo gobernador de la provincia, así que ese es un poco, y conectado con esa problemática también vamos a abordar algunas otras cuestiones que tienen que ver con el cierre y la actualidad educativa provincial. Perfecto. Vamos a arrancar el programa con la voz de Rubén. Él es un alumno del Plan PIE y, bueno, lo vamos a escuchar y saber de qué se trata su historia, su vida y por qué está en este plan. ¿Vamos al audio? Haciendo las materias, sintiendo, y espero que todo a mi edad y al que no pudo estudiar tengamos esta oportunidad en San Luis, que es la única que lo dio el gobierno de Poggi. Y yo me han informado, no es positivo, que se va a acabar el plan PIE. Ojalá que siga para los que todavía no pueden terminar el estudio, para que todos tengamos un secundario y seamos mejor para el San Luis y para Argentina, que tengamos todo el secundario. Ojalá que piensen un buen pensante que diga que siga el plan para que todos tengamos el secundario, el adulto, y poder seguir alguien, alguno, la facultad. Bueno, este año lo están apurando un poco más para hacer más materia, y hay gente como ser, por ejemplo, yo, no me da tiempo por el motivo de trabajo, estudiar bien formal para rendir las dos materias por semana. Yo quisiera, ojalá que se pueda un poquito alargar el plan PIE para poder seguir, terminar los que están un poquito más atrasados, porque la mayoría tiene 9 de mis compañeros, no sé, en otras aulas, pero lo que yo quiero es eso, que tengamos un poquito más oportunidad y bueno, que terminemos todo y ponemos un poco mucho las pilas, pero por ahí, por respecto al trabajo, el horario y bueno, por ahí, qué sé yo, las materias no se dan y repetimos y volvemos a de cero, volvemos otra vez a la materia que se repitió, se vuelve a repetir de acá 2 semanas más. Rubén, pues de todos modos, lo estamos poniendo más, obviamente todos queremos terminar el secundario. Le hago una pregunta, el año pasado no era casi tan no, acelerado, ¿no? Esta modalidad empezó a cambiar. Sí, empezó a cambiar hace... Acelerarse. Sí, empezó a cambiar y... Con el cambio de gobierno, digamos, para Rodríguez A, de Poya Rodríguez A, se vio el cambio donde se le exige por lo menos un 50% más. Un 50% más y bueno, tener y hacer la posibilidad de dar un lugar de horario de para estudiar, claro. Y trabajar menos horas en particular. El plan es muy importante, que se me van a abrir las puertas para terminar el secundario, no solamente yo lo digo, lo dicen todas las personas adultas, y se nos van a abrir más las puertas y vamos a ser más productivos para la sociedad actual, que está demandando por ahí el secundario, el estudio para entrar un trabajo formal. Gracias, Rubén. No, a usted. Escuchábamos la voz de Rubén, es un estudiante del Plan PIE, y bueno, más o menos nos contaba que ahora están viviendo un proceso de aceleración donde tienen que rendir cerca de 3 materias por semana, donde no hay mucha enseñanza, más bien tienen algunos programas y les dan material para que ellos puedan estudiar y les exigen rendir 3 materias por semana. Entonces, por supuesto que los ha colapsado, están viviendo como un proceso bastante crítico porque venían estudiando tranquilos y ahora de repente no se sabe qué es lo que sucede. Ahí, escuchando las palabras de Rubén, recordaba unas declaraciones que leí hace un par de semanas de Salino, del nuevo rector de la Universidad de La Punta, donde él hablaba de descaradamente y descarnadamente de que el Estado no podía estar financiando que gente que no había terminado el secundario en tiempo y forma pudiese hacerlo. Es decir, que el Estado, de alguna manera, lo que decía es si tengo que elegir, y tengo que elegir en los chicos y las chicas que están yendo a la escuela, digamos, no puedo financiar que abuelos o que gente que todos que no tienen la oportunidad, exactamente, que no tiene, digamos, porque el dinero es escaso y tenemos que priorizarlo, ¿no? Como un argumento económico, como para justificar, digamos, el cierre paulatino que se viene dando de este plan, ¿no? Que incluye el despido de docentes, ya se ha producido, sí. El cierre de aula y apurar para que los chicos y las chicas, las personas grandes que están cursando, concluyan lo más rápido que se pueda. Sí. Y de todos modos, escuchabas que este hombre Rubén explicaba que hay como mucho hermetismo, que a ellos le dicen que va a continuar, que no ha pasado nada, que está todo en plena normalidad. Bueno, está bueno que lo digas porque un poco la idea es contraponer lo que él dice con algunas cuestiones que están pasando en la política provincial, y en ese sentido queríamos compartir con los que nos escuchan un fragmento, una entrevista que dio el ex gobernador Poggi y que la hemos rescatado del sitio web de Radio Popular, donde un poco él pone blanco sobre negro respecto de lo que está pasando con el cierre del PIE y lo que él considera que es la nueva política del sucesor Alberto Rodríguez. Sus estudios secundarios o primarios, inclusive alfabetización, creo que no se le puede privar. Y eleva el nivel educativo de la sociedad. ¿Se puede entender de que el gobierno quiere recortar gastos que tuvieron? No es un gasto, es una inversión. El plan de inclusión educativa es una inversión. La educación es una inversión, no es un gasto. Entonces, creo que es desalentarlo por abandonarlo. Por último, ¿qué? Bueno, ahí escuchábamos, esperemos que se haya escuchado, lo tuvimos que sacar de internet, por eso se escuchaba un poquito más bajo, pero un poco lo que dice Poggi es justamente cómo, desde su perspectiva, el gobierno, el actual oficialismo, está desalentando el desarrollo del Plan PIE, y un poco... porque bueno, no considera importante la cuestión educativa desde su punto de vista, entonces está desalentando que continúe, y de hecho ha desmantelado todo el aparato burocrático que desde la Universidad de La Punta gestionaba todo lo que tiene que ver con este plan, que como ustedes sabrán ya está basado fundamentalmente en aprendizaje online, entonces bueno, implicaba todo como una serie de cuestiones de índole técnica que se han empezado a desmantelar, los despidos de los docentes, el cierre de inscripciones, etcétera. Así que ahí teníamos un poco la palabra del ex gobernador Claudio Poggi. Bien, o sea, para traducir un poquito todo esto, se podría decir que el cambio de política hace que se derrumbe lo que políticas de las manos de Poggi se derrumben por un cambio de gobierno. Sí, evidentemente hay un conflicto, digamos que político, entre las diferentes facciones de lo que era el Partido Justicialista, uh-huh. De lo que es el Partido Justicialista. Recordemos que recordemos, digamos, para poner en contexto político la pelea, después vamos a decir algunas cosas más, ¿no?, respecto del problema específicamente educativo, pero para poner en contexto, recordemos que en contexto político el conflicto, recordemos que en las últimas elecciones Poggi fue el candidato que más uh-huh. votos sacó en su categoría, por encima de los dos representantes más fuertes de su lista, que era Alberto Rodríguez A como candidato a gobernador, recordemos que Poggi es diputado nacional, y Adolfo Rodríguez A como candidato a presidente. De los tres candidatos fue una cosa inédita que nunca había pasado. Eso desató la ira del actual candidato, en ese entonces candidato a gobernador y actual gobernador, lo cual hizo que se produjese una ruptura interna al interior del PJ y que Poggi se abriera para abrir su nuevo partido. En ese contexto es que se empezaron a discontinuar una serie de políticas que habían sido como bandera de la gestión Poggi, ¿no? No solamente esta, no solamente la del PIE, sino algunas otras también, pero en el caso del PIE claramente se la discontinúa y se da por concluida esa esa experiencia que se llevó adelante en la anterior gestión. Claro, y duele además porque justamente se trata de todos aquellos, aquellas que no han tenido posibilidades de estudiar, como es el caso de Rubén, que es uno de los tantos, tantas. Lo interesante me parece, y eso sobre eso vamos a hablar en el próximo bloque, es por qué esas personas, la mayoría de los que se inscribieron en el PIE, terminan yendo al PIE, y al mismo tiempo, si lo que reciben el PIE es una educación de calidad o no lo es. Pero bueno, eso lo vamos a ver, vamos a seguirlo charlando en el segundo bloque. Vamos ahora a una pausa musical y bueno, y seguimos con este tema. Bueno, vamos a escuchar Sobreviviendo, de Víctor Heredia. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero. Escuchábamos Sobreviviendo de Víctor Heredia. Bueno, un poco volviendo con lo que estábamos diciendo del pie y antes de analizar un poco lo que está pasando con el cierre, en este contexto queríamos compartir una entrevista que realizó acá uno de los compañeros de Radio de la Bulla hoy por la mañana, ayer por la mañana, me indica, antes de ayer por la mañana, algún día por la mañana, hace poquito. Una mañana. Hace poquito con estudiantes de la escuela Lucio Lucero, y la queremos compartir, si bien no tiene que ver estrictamente con el pie, sí tiene que ver con este contexto de cambio político y cómo afecta desde diferentes lugares a la educación. Y bueno, los chicos un poco hicieron una sentada en la escuela de Lucio Lucero y estaban pidiendo básicamente por seguridad ante algunos hechos que habían ocurrido en la escuela, y vamos a escuchar la entrevista y después un poco hablamos sobre todos estos audios que hemos escuchado en el programa de hoy. Porque nosotros muchas veces, como hemos estado contando, tenemos a buscar la vuelta a la jefatura. Y en la misma esquina es donde nos roban, es donde personas y menores van a tomar su colectivo y nadie hace nada. Nosotros hemos propuesto de que si nadie viene acá a un ministro y nos da una respuesta, vamos a tomar el colegio. Estamos todos cansados de que sigan robando y nunca nos den una solución, que no nos den seguridad, y hasta que no nos den una solución clara y que la cumplan, vamos a seguir igual. Bueno, nuestras profesoras están de acuerdo con esto, los maestros también, porque ellas también, todos los profesores, no quieren que nosotros sigamos pasando por esta inseguridad que tenemos en nuestro colegio. Nos apoyan y están presentes siempre. No sabemos si el Ministerio de Educación se informó de esto, esperemos que sí. Hasta ahora nadie vino y nos dio ninguna respuesta. Y es por eso que seguimos sentados en esta asamblea, porque nadie vino y nos da ninguna respuesta. Nuestros padres están informados de esto, van a estar presentes con nosotros. Y mañana cada padre que quiera unirse sería bienvenido. Y eso sería una buena ayuda, porque nuestros padres son... es algo fundamental para nosotros, y ellos también van a estar presentes en esta lucha que tenemos. Bien, ahí escuchamos a estudiantes del Lucio Lucero que realizaban esta sentada, que si quieren volver a escuchar la nota también la hemos subido a la página de la radio, reclamando por seguridad ahí en el colegio, ¿no? Y decíamos que si bien el tema del programa de las escuelas en la bulla del día de hoy era el cierre del PIE, tenía que ver estos hechos que están sucediendo también en el Lucio y estos reclamos que hacen los chicos, porque en este contexto de cambio político también se produjo la finiquitación definitiva de lo que era el remanente del plan de inclusión que quedaba desde hacía mucho tiempo, ¿no? Porque una de las primeras medidas que tomó, o las decisiones políticas que tomó Alberto Rodríguez Saá, fue empezar a recortar en todo lo que eran los planes sociales. Hace un tiempo estuvimos planes sociales que en algunos casos se transformaban en cooperativas que brindaban algún tipo de servicio en estas escuelas. No solamente en el caso de Lucio Lucero, sino en otras escuelas públicas. la seguridad o cierto cuidado estaba dado por gente del plan de inclusión social, lo que en algún momento fue seguridad comunitaria, que ejercían algún tipo de función vinculada al cuidado, a la portería de la escuela. Entonces, en el contexto del cierre y la desaparición del plan de inclusión social y de estas cooperativas, es que las escuelas se han quedado sin las personas que cumplían esta función, ¿no? Digamos, y esto tiene que ver con un proceso también de sostenida precarización, porque inclusive estas personas no eran las que tenían que cumplir función de este tipo, sino que tendrían que haber sido cargos propios de las escuelas, cargos no docentes propios de las escuelas, que hace años que no se cubren. Entonces, cargos no docentes de escuelas que no se cubren, que después son cubiertos por planes sociales y que en la actualidad ni siquiera eso. Bueno, algo parecido sucede con lo que tiene que ver con el PIE, porque un poco retomando lo que en algún momento del año pasado hablábamos en las escuelas en la bulla, el PIE funciona el PIE en primer lugar fue como la bandera insignia de la gestión del gobernador Claudio Poggi, ¿no? Él dice siempre: mi gestión fue la gestión de la educación. Claro. Y esto se lo puede analizar fundamentalmente desde el punto de vista de la inversión, porque fue mucho dinero que se invirtió en el PIE, lo que tiene que ver con contrataciones. Sí. Digo, lo interesante es en analizar eso en el contexto de lo que fue aquella gestión, ¿no? Porque el PIE, digamos, lo que vino a desnudar era el estallido en el que estaba el sistema educativo público en San Luis. Bien. El estallido en el sentido de que uno no puede explicar los números de inscriptos que tuvo el PIE y el plan anterior, que fue el 2030, es decir, una cantidad de inscriptos increíble, que era igual casi al 30, al 25, 30% de la matrícula total de estudiantes del sistema educativo en San Luis. Es decir, el 25-30% se inscribió en el PIE. Entonces uno dice, empezó a salir gente que había dejado la escuela hasta de abajo de la alfombra. Claro. ¿Cómo puede ser eso? En un sistema educativo más o menos normal, entre comillas, o bien sustentado, esos números no existen. Números que eran negados, que fueron negados históricamente por la gestión de los gobernadores anteriores, ¿no? Claro. Alicia Né, bueno, desde el Adolfo Rodríguez A, Alberto Rodríguez A, Alicia Nem, etc. En el momento de la gestión Poggi, él inicia la política del PIE, y es una política interesante porque él reconoce, de alguna manera, lo haya sostenido o no lo haya sostenido explícitamente, reconoce que en San Luis en educación había un problema grave. Claro. Entonces, él reconoce que hay ese problema e inicia primero el plan 2030 y luego el plan PIE, al cual se incorpora un montón de jóvenes y adultos de toda la provincia. Recordemos que en algún momento el plan PIE implicaba una beca también que se cobraba por asistir, que yo calculo que ya a esta altura me parece que ya no la están cobrando, o hay muchos que por lo menos no. Y entonces él reconoce de alguna manera, quiéralo o no, este problema educativo e instala este programa. Sí. Ahora, lo interesante de pensar, sí, ibas a decir algo, Fernando. Sí, hay algunos alumnos que están cobrando ese dinero que se daba esa beca, como vos bien la llamas, para estudiar, pero en el caso, por ejemplo, particular de Rubén, que es importante decirlo, como no hay una buena enseñanza, como en realidad se desvincularon a un montón de docentes que estaban ahí para la enseñanza, han quedado muy pocos docentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rubén, él cuando va a cursar no tiene docente, entonces él paga una maestra particular. Claro. Es decir, usa ese dinero de la beca, él y muchos más, ¿no? Digo en particular el caso porque fue la voz que representó hoy este programa. Claro. Usan ese dinero para pagarle a un maestro particular y poder aprender. Claro, claro. Es decir, que este señor, por ejemplo, no ha tenido oportunidades de estudiar, tiene ese dinero de la beca y lo tiene que gastar, lo destina justamente para poder terminar sus estudios. Claro, claro, claro. Sí, me parece que, claro, en este contexto, una de las cosas que surgieron el año pasado cuando hicimos el programa del PIE fue una cuestión interesante, ¿no? Los chicos y las chicas y los adultos que venían en el plan PIE venían con la expectativa de que les enseñaran, de llegar a una escuela, y llegaban a un plan que no estaba diseñado en esos términos, sino que implicaba una enseñanza mucho más despersonalizada, donde no había la figura del docente tradicional que conocemos como como alguien que explica algún tipo de conocimiento, sino que existía la figura de un coordinador o facilitador, que le llamaban ellos, y digamos los contenidos de la diferente materia en realidad se aprendían mediante programas que tenían en la computadora, y las consultas eran con tutores online, es decir, como un modo de aprender bastante diferente, que en algún momento se le llamó enseñanza personalizada, y que se le dio bastante publicidad, que en realidad no tiene nada de personalizada, porque en realidad cada chico aprende de acuerdo a un mismo formato de programa instalado en la computadora, o sea que no se tiene como mucho en cuenta la particularidad del chico y chica. De todas maneras, eso como un análisis más pedagógico, pero una de las cuestiones importantes a tener en cuenta con respecto al PIE, para ponerlo en contexto, es que en realidad uno podría entender las políticas públicas educativas pensándolas en términos universales o focalizadas. Las políticas educativas universales se refieren a todas esas políticas educativas que están destinadas a la totalidad de la población. Mientras que las políticas focalizadas son las que se destinan a segmentos o sectores específicos de la población que tienen problemáticas particulares. Ese es el caso del Plan PIE. El problema es que una política focalizada también constituye una discriminación, porque yo les aseguro que quien asiste a un Plan PIE recibe una educación de una calidad inferior a quien asiste a una escuela convencional. Y si no pudiera asistir a una escuela convencional, a una escuela de adultos como las que había en la provincia, escuelas que también se cerraron en la gestión de Alberto Rodríguez A, y que explica, como decíamos recién, el por qué tanta gente se termina inscribiendo en el PIE. Es decir, el PIE se desarrolla en un escenario de un sistema educativo estallado, devastado en un montón de sentidos, como una especie de parche, como una especie de política focalizada que nosotros decíamos una especie de educación pobre en el sentido de la calidad, claro, para pobres, es decir, sí. Entonces una educación de mala calidad y sin las cuestiones pedagógicas mínimas para que los chicos y las chicas y los adultos que van ahí puedan aprender, que funciona como un parche a un sistema. Es decir, Poggi lo que pone es un parche y reconoce un problema. Bien, ahora, también hay que reconocer que en ese contexto de ese sistema educativo, un parche también significa una oportunidad para un montón de gente. Porque así como tiene esa cuestión negativa, concretamente, como lo decía Rubén y como lo decían los entrevistados del programa anterior que hacíamos del PIE, que eran muy claros en ese aspecto, para ello la instancia del PIE significaba una oportunidad de terminar una escuela secundaria. Entonces, en ese sentido, así como uno ve lo negativo, que se le niega el derecho a la educación de calidad y se le da un plan social focalizado con una educación de menor calidad, no obstante lo cual, hay una oportunidad. Ahora ni siquiera eso. Claro. Porque la nueva gestión ha decidido que no vale la pena gastar, como lo decía el ministro Salino, no, si el Estado tiene que elige gastar en quienes están en la edad convencional para hacer la escuela y no en quienes no la han podido hacer en un momento. Como si yo no pude hacer la escuela fuera culpa mía. Tal cual. Cuando en realidad, básicamente, lo que se me ha hecho es que me ha vulnerado un derecho. Claro. Porque el Estado no me garantizó en su momento que yo pudiese terminar la primaria, terminar la secundaria. Entonces se empieza a culpabilizar a las personas. Si vos no fuiste a la escuela, fue por culpa tuya y ahora ya perdiste tu oportunidad, el Estado no va a invertir en eso. Entonces me parece que si lo de Poggi era un parche, que tampoco era una solución, porque en realidad la solución sería la apertura de las escuelas nocturnas de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora inclusive se cortó con ese parche. En el contexto de recortar el gasto público, se dejó de garantizar eso que por lo menos funcionaba. Habría que ver un poco cómo se viene ahora la planificación de la enseñanza para adultos acá en la provincia, que sería un buen tema para otro programa, ¿no? El estado de la educación para adultos en la provincia, que fue históricamente cerrado y ahora lo que existía el PIE, y vamos a ver qué pasa de acá en adelante, si está pensada alguna instancia para la gran cantidad de personas que no pudieron concluir la escolaridad primaria, que no pudieron concluir la escolaridad secundaria, etcétera. Dicho sea de paso, para cerrar y no extendernos tanto, el cierre del Plan PIE también hay que tenerlo en el contexto. El gobierno de Macri también empezó a cerrar todos los planes de finalización de la escolaridad que venían a nivel nacional de la gestión anterior. Uh-huh. Si uno va a la escuela ahora, se encuentra con que el plan FINES, el PIE también, el que viene de otro plan que viene a nivel nacional, una serie de planes que estaban destinados para terminar la escolaridad también fueron cerrados. Es decir, que esto se da en un contexto nacional, uh-huh, digamos, no solamente sí, una sí, parte. Lo que pasa es que acá en la provincia adquiere una importancia mayor, porque claro, la importancia que tenía acá el PIE a la cantidad de gente a la que llegaba, a la cantidad de gente que le daba trabajo, era muy grande. Exactamente. Bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, creo que nos pasamos de horario y todo. Sí, ¿no? Sí, no. Hay mucho para hablar de este tema y por supuesto lo vamos a seguir, y como bien lo decías vos, vamos a seguir de cerca esta problemática para que, bueno, ojalá se dé alguna solución y todos puedan estudiar, ¿sí? Es un derecho. Bueno, Gabriel, nos vemos. Y nos vemos la semana que viene. Fernanda, ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con Lisandro Aristimuño. La semana pasada también. Me parece que acá tenemos a alguien que es muy fanático de Lisandro Aristimuño. Me gusta mucho. Pero bueno, tiene una voz increíble y además este tema es emblemático justamente para nuestro programa y todo lo que es Radio La Bulla. Gracias, Matías, ¿qué haríamos sin él? Bueno, nos vamos con Elefantes.